porque pensamos que la única manera para que liberen a nuestros presos es ejerciendo presión con unificación, solidaridad, amor. Katy Nairi, falta unificación en este pueblo, demasiado silencio, no más. Calentando motores.